Esto era una vez de un rey. Tenía una hija única y ya muchos años. Un día llamó a la princesa y le dijo: hija mía, ya ves que me voy haciendo viejo y cualquier día me puedo morir. Has de ir pensando en casarte y escoger al hombre que será tu marido. La princesa respondió que sí, que lo pensaría. Así pasó un año y el rey volvió a hablar con la princesa. En vista de que ella no mostraba mayor prisa, invitó a su palacio a varios príncipes vecinos, pero ninguno gustaba a su hija. Por fin, le dijo que ella misma pusiera las condiciones, y ella respondió: solo una cosa quiero del que haya de ser mi marido. Que sea capaz de pasar una noche entera de guardia en la torre helada y sin encender fuego. Aceptó el rey. Había en aquel reino una torre muy alta, que llamaban la Torre Helada, porque en ella hacía un frío espantoso. Tan alta era que desde su terraza se podía ver todo el reino, pero nadie era capaz de pasar una noche en ella sin encender fuego, y así los enemigos sabían si había o no había guardia en ella. El rey mandó pregonar. Se presentó un príncipe sobrino del rey y a la media hora pedía a grandes gritos que le bajaran. Después de él probaron su suerte los duques, los marqueses y los condes y ninguno pudo aguantar más de 2 horas. Entonces mandó el rey repetir el pregón por todos los pueblos y fueron muchos los que quisieron intentar fortuna, pero unos pedían que los bajaran y a otros hubieron de bajarlos medio helados. Y otra vez se repitió el pregón. Por todo el reino se comentaba el caso hasta que alguien habló de él a Juanillo. Era Juanillo un muchacho bueno, listo y trabajador, hijo de una pobre viuda. Tenía un hermanito menor que él, a quien llamaban Perico, y le habló así: mira, Perico, vamos a ir a la capital, y si tengo suerte y Dios me ayuda, casaré con la princesa. Así madre podrá salir de la pobreza en que vive. Su hermano se echó a reír, pero tanto porfió Juanillo que accedió a seguirle. Y entre la burla de los vecinos y con la bendición de la madre, tomaron el camino de palacio. Llegaron a él y pidieron ver al rey. Este dijo: ¿qué queréis de mí? Majestad, saber si yo puedo hacer la prueba de la torre helada para casarme con la princesa. Respondióle el rey: claro que puedes hacerla, pero piénsalo bien antes. Hombres más fuertes que tú la han intentado y no han podido resistir. ¿Cómo aguantarás tú, que eres solo un muchacho? Con la ayuda de Dios y mi buena estrella. Pues como quieras. ¿Cuándo subirás? Pensó un poco Juanillo y respondió: de aquí a 2 días, majestad. Y así que salieron de palacio, explicó a su hermano: mira, vamos a ir al bosque y cogeremos un buen haz de leña cada uno. Con ellos haremos un montón que baste para tener una hoguera encendida toda la noche. Tú, así que me veas en lo alto de la torre, enciendes el fuego y no lo dejas apagar hasta que yo me baje. El hermano quiso saber el porqué de aquel trabajo, pero Juanillo no dio ninguna explicación sino esta: eso es cuenta mía. Recojamos la leña y tú cuida de mantener el fuego. Llegó la noche señalada y Juanillo se presentó a la guardia de la torre. El oficial le acompañó a lo más alto y le dejó diciéndole: si te pones malo, gritas que subiremos a recogerte. La guardia subirá cada media hora a ver cómo sigues, porque muchos se han desmayado y perdido el conocimiento del frío tan terrible. Y ahora, buena suerte. Agradeció Juanillo los buenos deseos del oficial, se bajó este y el muchacho quedó solo. Allá a lo lejos se veía el resplandor de una hoguera. Juanillo pensó: mi hermano ha encendido el fuego para que yo me caliente. Ya podré aguantar el frío. Y aunque el frío era horroroso, se restregó con fuerza y gritó: ¡atiza el fuego, Perico, que así me quitas el frío! Oyeron sus palabras los de la guardia y subieron a ver qué ocurría, porque temieron que contra la orden del rey hubiera encendido fuego en la torre. Pero no vieron nada. Pensaron entonces si el frío habría vuelto loco al muchacho y le hablaron. Sus respuestas fueron de gran cordura. Así pasaron 2 horas. De vez en cuando, Juanillo gritaba cuando ya sentía que el frío iba a vencerle: ¡atiza el fuego, Perico, que así me quitas el frío! La guardia iba haciendo su ronda cada media hora. El muchacho resistía y no se veía fuego en parte ninguna. El oficial fue a dar la novedad al rey, quien le preguntó: ¿qué hay del muchacho? Majestad, sigue resistiendo. Pero hay una cosa rara. De vez en cuando le oímos gritar: ¡Atiza el fuego, perico, que así me quitas el frío! Y lo curioso del caso es que no hay fuego por ninguna parte. ¿A qué replicó el rey? Pues algún misterio se oculta ahí. A ver si podéis descubrirlo. Fueron corriendo las horas sin más variación. La guardia, sin embargo, no se contentó con rondar cada media hora, sino que espió a Juanillo para descubrir su secreto, y fue casi al amanecer cuando dio con él. Vio que el muchacho miraba hacia una parte mientras decía: ¡Atiza el fuego, perico, que así me quitas el frío! En aquella parte brillaba la luz de una hoguera. Fueron allí unos soldados y hallaron a Perico muy atareado echando leña al fuego, y por él se enteraron de quién era y lo que hacía. Mientras volvían a la torre, amaneció. Juanillo se bajó de ella y aguardó a ser recibido por el rey. Cuando llegó a su presencia, ya era el rey sabedor de su éxito, así como del recurso de la hoguera, y le dijo al muchacho: Veo que has resistido la prueba, pero no te casarás con la princesa. La condición era no encender ni llevar fuego. Tú no lo tenías en la torre, pero lo tenía tu hermanito. Con todo, mereces un premio. Serás intendente de palacio y todo lo que tú mandes se hará. Todo lo que prohíbas no se podrá hacer. Calló Juanillo porque al rey no se le puede replicar, y aún así quedó contento. Llevó a palacio a su hermano y a su madre y comenzó a gobernar como intendente. No faltó quien le dijera que los ministros, envidiosos de su éxito y deseosos de que la princesa se casara con alguno de sus hijos, habían aconsejado al rey la argucia empleada para negarle el premio ofrecido. Juanillo se puso a discurrir y un día se presentó al rey para decirle: Majestad, quisiera invitar a los ministros para dar una gran fiesta en palacio. Ya sabes, Juanillo, que lo que hagas está bien hecho. Tú mandas aquí. Y comenzó los preparativos de un gran banquete. A las cocinas de palacio llegaron en grandes cantidades los faisanes, las perdices, las palomas, los pavos, las terneras, los corderos y toda clase de aves y de animales comestibles, y los peces, los mariscos, las verduras y las frutas. Todos los confiteros de la ciudad fueron contratados para hacer pasteles. Cada uno de los ministros recibió su invitación, y en toda la ciudad no se hablaba de otra cosa que de aquella fiesta. Llegó el día señalado y a primera hora de la mañana entraron los invitados, a quienes se había dicho que fueran sin desayunar. Así que estuvieron todos en palacio, Juanillo ordenó a la guardia: De orden del rey que hasta que yo lo diga no salga nadie de aquí. Los invitados pasaron a saludar al rey y luego a un salón donde esperaban el desayuno. Todos sabían de los preparativos y se prometían un gran banquete. En esto, un paje dijo a Juanillo: Dice su majestad que ya puede servirse el desayuno. Contestó el muchacho: Lo siento, pero aún no está listo. Todo está dispuesto, pero se retrasa en cocer. Llevaron el recado al rey, el cual se calló, aunque ya se le había despertado el apetito. Al cabo de una hora, volvió a insistir y la respuesta de Juanillo fue la misma: que todo estaba dispuesto, pero que se retrasaba en cocer. Y así varias veces más, hasta que llegó la del mediodía. No quiso el rey volver sobre el desayuno, pensando que pronto servirían la comida. Pero el tiempo volaba, y aunque las mesas estaban dispuestas con la más fina mantelería, la vajilla más rica, los vinos mejores y adornadas de flores hermosas, la comida seguía sin aparecer. Los ministros murmuraban: Esto es una broma de su majestad. Si ven una broma pesada, nos quiere matar de hambre. Y más murmuraron cuando, intentando salir de palacio disimuladamente para tomarse algún bocadillo, la guardia les dijo: No pueden salir, señores ministros. Es orden de su majestad. Ya mediaba la tarde y el rey no pudo aguantar más. Llamó a Juanillo y le mandó: Juanillo, que sirvan inmediatamente la comida. No está cocida, majestad. ¿Cómo es eso? ¿No has dicho que todo estaba preparado? Sí, majestad, todo está preparado. Las viandas y el fuego. Pero la comida no se ha cocido. Pues voy yo mismo a ver lo que pasa. Y se fue a las cocinas. Nada más entrar en ellas, exclamó: Pero te has vuelto loco, muchacho. ¿Cómo quieres que así se pueda cocer la comida? Porque Juanillo había mandado encender los fogones, que tenían muy buen fuego y grandes montones de leña para mantenerlos, pero las perolas, las sartenes y las cacerolas con la comida estaban en la pared de enfrente. Entonces habló el muchacho: Perdone, su majestad, pero yo creí que si la hoguera de mi hermanito me calentó en la torre, mejor se podría cocer la comida, porque el fuego lo tiene más cerca. Dio media vuelta el rey llegó al comedor y dijo a los ministros: por el ejemplo de la hoguera, Juanillo se casa con la princesa. Y así fue. Se celebraron las bodas, vivieron felices y el reino tuvo mucha suerte con un rey tan listo como Juanillo.